Soy Bolivia, con Angélica Ponce y Rubén Suárez. Nos vamos a Egipto. Vamos a hablar con la directora de Madre Tierra del Estado Plurinacional de Bolivia, Ejecutiva Nacional de Mujeres Interculturales, Angélica Ponce. Angélica, te encontrás en Egipto, en la COP27. ¿Cómo has encontrado toda esta organización que se viene haciendo en defensa del medio ambiente? Bueno, primeramente, un gusto, hermano. Gracias por la entrevista, por intermedio también. Llegar a todos los hermanos y hermanas de diferentes medios de comunicación y, por supuesto, a nuestra gente, ¿no?, que siempre está atenta a este medio de comunicación. Por supuesto, hermano, es muy importante informar el tema de este evento tan importante como es el tema del cambio climático a nivel mundial. Justamente acá están todos los países discutiendo en las mesas de negociación el tema de la inclusión del género, por supuesto el grupo más vulnerable al cambio climático, el cuidado a nuestros glaciares, ¿no?, que hay mucho reclamo, que muchos glaciares están desapareciendo, por ejemplo el tema hídrico, hay mucha necesidad ya en diferentes territorios que el agua se está secando. Realmente acá se concentra todas las posiciones de países, territorios, ¿no?, y las contribuciones nacionalmente determinadas, que son las ENVISIS, se están desarrollando en las mesas de negociación, defender la posición de cada país. Y creo que como región y como Bolivia, siempre llevando la referencia del cuidado de los derechos de la madre tierra, estamos proponiendo como pueblo, como gobierno, como Estado Plurinacional de Bolivia, también a una Asamblea de la Tierra apoyando al Secretario General de Naciones Unidas. Por supuesto, ¿no?, la unidad en todo esto debe ser trancada más que todo en el tema de los gobiernos en desarrollo, los gobiernos que son vulnerables, gobiernos que están, ¿no?, con bajos recursos a nivel mundial, y lamentablemente algunos acuerdos que se han realizado en diferentes lugares de nuestro planeta Tierra, estos eventos, por ejemplo, si hablamos del Acuerdo de París, si hablamos la COP26 en Glasgow, hoy en Egipto, muchas veces no se llegan a ejecutar. Muchas promesas de estados que son más desarrollados que es el imperio capitalista. Lamentablemente somos esclavos del imperio capitalista a nivel mundial. No quieren reconocer, ¿no?, este grupo de capitalistas, este grupo de los que emiten, ¿no?, la contaminación en el mundo. Lamentablemente muchas veces se comprometen, el discurso es bueno, pero llegado al momento no se ejecuta, ¿no? Entonces es muy lamentable, pero estamos ahí, hermano, dando también la posición de Bolivia en las diferentes mesas de trabajo. Estamos realizando, como Latinoamérica también estamos liderando lo que es el tema de género, porque es muy importante reconocer, ¿no?, este tema de los grupos más vulnerables, que son las mujeres, los niños, los pueblos indígenas, la juventud en sí queda afectado con eso. Y es por eso que estamos realizando estos negociados en las mesas de diferentes espacios y escenarios de mitigación, de adaptación. Entonces estamos en ese desarrollo, mi hermano, políticamente igual incidir de que Bolivia tiene una de las mejores posiciones de vivir en armonía con la madre tierra, ¿no? Entonces yo creo que a la cabeza de nuestro presidente Lucho estamos desarrollando la posición conjunta, ¿no? Lo que son nuestras NDCs como Bolivia, ¿no? El aporte de cada uno de nuestros hermanos y hermanas de los diferentes territorios de Bolivia, la Amazonía, Altiplano y los Valles, ¿no? El Chaco boliviano también. Una gran responsabilidad la que te otorga Presidencia de la República, pero también un gran honor porque en cierta forma estás representando, se dice, la Pachamama, la Madre Tierra, y qué mejor que una mujer esté representando justamente el sentimiento de cariño y de amor a lo que es nuestro planeta, ¿no? Así es, defender a nuestra Madre Tierra es defender la vida, defendernos a nosotras, defender a todo el ser humano, y creo que como madre, con sentimiento y sensibilidad, estamos logrando los objetivos correspondientes, traeremos buenas propuestas para nuestro Estado Plurinacional de Bolivia, tomando en cuenta a nuestros pueblos indígenas, a nuestros hermanos de la plataforma de mujeres indígenas contra el cambio climático, nuestros jóvenes, nuestros niños en realidad. Debemos todos reflexionar sobre este tema y creo que una de las mejores propuestas que se pueda realizar es poder reconocer los derechos de la Madre Tierra ante los escenarios globales, ¿no? Que en esta ocasión estamos representando. Muchas gracias, hermano Rubén. Justamente tenemos que ingresar también a algunas reuniones y estoy muy agradecida decirle, ¿no?, a nuestro hermano Lucho y David que sigan con fuerza, que sigan adelante, pedir también a nuestros hermanos y hermanas de Bolivia unidad y más unidad. No hagamos caso a los comentarios manipuladores psicológicamente, el tema de la codicia, los intereses políticos de la derecha, lamentablemente quieren desestabilizar nuestro país. No vamos a caer en ello, creo que hoy estamos demostrando que Bolivia defiende al Estado Plurinacional de Bolivia, defiende a la democracia, defiende a la gestión del gobierno de Lucho y David. Y creo que eso es muy importante reconocer, hermano, desde los municipios, desde los departamentos, desde Pando, desde Chuquisaca, desde Oruro, desde Cochabamba, Santa Cruz, ni qué se diga, están apoyando a Lucho, los 9 departamentos, y creo que eso resalta la gestión de gobierno con más fuerza. Tiene que seguir adelante, Lucho Arce. Muy bien, muchísimas gracias. Te dejo que sigas. Vi cómo es todo el esquema de reuniones que tienen y realmente es impresionante la cantidad de talleres en tan poco tiempo para poder absorberlos todos. Desde ya, muchísimas gracias y seguiremos en contacto permanente porque esto es la verdad tal cual es, llevando la voz de Angélica Ponce a el mundo y al Estado Plurinacional de Bolivia. Muchísimas gracias y me gustaría que te retiraras en idioma originario porque creo que los líderes originarios tendrían que saber el idioma originario de cada país, ¿no? Claro que sí, hermano. Cacho, un jato, Napay, Curitupe y hermanos, Cascunapas, Maipichis, Cay evento COP 27, Maipichis, Tuacuspa, Cacha, Egipto, Yastapi, Chaimanta, Pacha, Informaris, Pamayampichis, siempre defiendes, Pamayichos, pueblos indígenas, originarios, campesinos, interculturales, plataforma de mujeres, jóvenes y niños, maipichos más estaban vulnerables, cancha y cambio climático, Nikman, Chainita, Tupu y Pancunata, representadas por hermanos y hermanas, Añimanta, Caipi, Maipich, Cachan, mesas de negociación, Maipich, Jawaris, Pacachan, Cuimainata, Mundo, Destruidos, Pacachan, día a día. Y Chainita, Bolivia, como referencia, Maipich, a nivel mundial en la defensa de los derechos de la Madre Tierra, Maipich, posición, Maipich, contribución nacionalmente determinados, Ricucuspa Cachan y Chainita, compañeros y compañeras, sigue lucha Cuspa Cachan, Maipichos, Cay, Bolivia, Suyupi, Ricunches, Mayranches, diferentes territorios, Cajunapi, Destros, Cuspa Cachan, día a día, Maipichos, Cay, Desalteras, Pacachan, Maipichos, Cay, cambio climático, Mayranches, Cajunapi, Cajunapi, sí, Chainita, compañeros y compañeras, Novaicos, representantes, Pacachan, Cachan, defendes a Mayranch, pueblos indígenas, Cajunata, Inayata, Mayranches, Larmi, Huahuas, Cajunata, jóvenes, Cajunata, Maipichos, territorios, Maipichos, pueblos indígenas a nivel mundial, afectados a Rikukunska y cambio climático, Aichainita, Mayranches, posición a nivel global, maitos imperio capitalista, más de conocer esta gancho, maitos discursos y discursos, más publicó, y ya ni cuando hay un hijo, maitos financiamientos, cacunapis, chamón antian directo, maitos estar plurinacional de Bolivia, maestama, y en allá ventanas de negociaciones, maitos apertura, canatian pueblos indígenas, cacunapa. Y ya ni está, hermanos, hermanos, cacunapa, ojate un apayo y maitos que hay Egipto, país, maitos carichaigo, Pachi, hermanos, hermanas. Muchas gracias, hermanos. Muchas gracias, Angélica. Y te mandamos un fuerte saludo, un fuerte abrazo. Y nos vemos pronto. Gracias. Gracias por hacernos parte de sus países y ser la voz de muchos. Siempre por la verdad contra la tiranía. Por el derecho universal de la mujer a decidir sobre su cuerpo. Contra el machismo y el patriarcado, con, por y para el pueblo. redcontactosur.blogspot.com. Los saludan Ariana Rueda desde Bolivia y Rubén Suárez desde Uruguay.